Del bello trino de los pájaros pasamos al recuerdo del 4 de agosto. El 4 de agosto, la semana pasada, fue el Día del Naturalista. Y se hizo un homenaje en la Plaza del Bicentenario en Quilmes, y bastante concurrido estuvo la plaza para homenajear al centenario de Hudson en el busto de Parodi, que se encuentra en la Plaza del Bicentenario, en la calle Conesa, en la ciudad de Quilmes. También a la tarde hubo un encuentro en la FM Varela, FM Municipal Radio de Varela, en el cual yo tuve presente vía telefónica junto con Roberto Tassano. Escuchamos un fragmento de la misma conversación. Telefónica, Atilio Martínez, ¿estás por allí? Atilio, buenas tardes. Buenas tardes, sí, mucho gusto, encantado, Romina, veo que está Roberto también. Está Roberto aquí, sí, lo puedes ver y escuchar aquí. Saludos a Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Atilio? Bueno, Atilio es un histórico de la Asociación de Amigos, ocupó distintos cargos y siempre está presente en todo lo concerniente a la divulgación y a mantener viva la memoria de Hudson, ¿no? Así es, Roberto, le comento a Romina que fui vicepresidente y presidente de la asociación durante más de 15 años y ahora estoy en una radio colega, que es Hudson en el Aire, en otra sintonía, más que una radio, también es una radio online, donde divulga toda la actividad del Parque Hudson. Y bueno, ustedes sabrán que no es tan fácil hacer un comentario sobre un museo, ¿no? Porque es un museo y un parque ecológico que constantemente tiene nuevas actividades, nuevos temas, y ahora estamos en la celebración de los 100 años, ¿no? Así es, estamos en la conmemoración y hoy estábamos en la celebración, justo ahí te quería llevar, ¿no? ¿Cómo lo sentís vos, Atilio, a este día? ¿Cómo te atraviesa el natalicio de Hudson? Mira, lo siento con gran emoción, justamente viendo pasajes anteriores, viste que el Facebook a veces te recuerda pasajes anteriores, tenemos personajes muy conocidos, ilustres, como por ejemplo tuvimos con Osvaldo Bayer en el año 2013, tuvimos con Osvaldo Bayer, que escribió en el libro ahí en el Museo Hudson, que estaba muy contento de visitar el museo, ya era una persona grande, sí. Era una persona grande, y decía que bueno, que prácticamente Hudson es la persona que había, era un poeta que escribía en prosa. Hudson era amante de la vida y del paisaje. Es mi autor preferido, dijo. ¡Qué inspiración! ¡Qué amor por la vida natural, por la historia de los hombres, de la tierra! Sí, es un gran escritor a quien admiro. Eso es lo que dijo Osvaldo Bayer en el año 13. Bien. Perdón, sí, y también estuvo otros años estuvo Manuel Antín. Sí. Que Roberto también lo debe conocer. Manuel Antín hizo también allá lejos hace tiempo, hizo la película, el famoso cineasta en los años 80, la época de Alfonsín, fue director del Instituto Cinematográfico. Estuvimos con Manuel Antín y su señora también en el parque. Tenemos muchos recuerdos de este día, el 4 de agosto, un día muy especial para nosotros. Así es, y en la tarde de hoy, recién comentábamos al principio del bloque con Roberto, se cambiaron los roles, ¿no? Porque el 18 vamos a estar aquí en Florencio Varela haciendo la cobertura desde la radio municipal de Florencio Varela del centenario de Hudson, y en el día de hoy se hizo en la plaza del Bicentenario en la localidad de Quilmes, ¿no? Exacto. El agasajo por el natalicio, estos 181 años. Exacto, cambiaron los roles. Generalmente nosotros celebramos el 4 de agosto, que es el Día Naturalista, sí, en el museo, en el parque, y el 18 lo celebramos en Quilmes, en el busto de la Plaza del Bicentenario, que está muy cerca del 16 o del 14 de abril, que es el día de agosto, que se celebra el Día de Quilmes. Claro. Pero esta vez, teniendo en cuenta que es el centenario, lo hacemos al revés. O sea, vamos a celebrar el día 18. Volvemos a recordarles que si quieren asistir a una celebración a la Pachamama, pueden hacerlo este domingo, 14 de agosto, con sol o lluvia, rayos o centellas en el Parque del Museo Guillermo Enrique Jackson, en Florencio Varela, sobre la calle 1356, también llamada El Zaino, a metros de la avenida Jackson, donde está el monolito. Muy cerca del nuevo centro sanitario de mascotas, Parú Carlos, estará abierta la Pachaca desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Habrá música y baile como corresponde al festejo del Año Nuevo. Y no se suspende, haya el tiempo que haya. El mes jacksoniano, ya que el escritor argentino Guillermo Enrique Jackson nació el 4 de agosto de 1841 y murió el 18 de agosto de 1922. Este año se conmemora el centenario de su muerte. Y como a un escritor se lo conoce por sus letras, les leeremos un pequeño fragmento de su libro El Naturalista del Plata, editado en 1892 por primera vez. Queremos compartir con ustedes una historia del escritor Guillermo Enrique Jackson que le encuadra dentro del capítulo El Corderito de Mary, en su obra El Libro de un Naturalista, publicado en 1919. El capítulo trata sobre corderos domesticados, como uno que tenía su hermana Mary Helen, pero por similitud de conducta presenta el caso del siguiente guanaco. Y dice así: un colono inglés de la Patagonia, con el que solía quedarme cuando visitaba esta zona, tenía un guanaco domesticado en su estancia, el cual tenía el hábito de robar. Este animal había sido capturado de pequeño por unos cazadores de guanacos, y mi amigo lo crió y lo convirtió en su mascota. Cuando creció, se asoció con las ovejas y otros animales domésticos, mostrándose muy amistoso con los perros, pero en realidad pasaba gran parte del tiempo vagando solo por las llanuras. También tuvo en vigilia a los de la casa principal, por lo que al final hubo que exiliarlo a causa de su pasión de devorar cualquier lino o algodón blanco que pudiera conseguir. Pero el guanaco, al igual que nuestras ovejas, era astuto y se acercaba a la casa por la parte de atrás. Se abría paso hasta un dormitorio para arrebatar y hacerse con una toalla, un camisón, un pañuelo o cualquier cosa que pudiera encontrar de lino o algodón, siempre que fuera blanca. Un día, mi anfitrión vino a prepararse para asistir a una reunión y a una cena en una estancia vecina. Y después de poner su ropa en la cama, fue a una habitación contigua para darse un baño caliente. Cuando regresó a su habitación, llegó justo a tiempo para ver a su guanaco favorito llevarse de la cama su preciosa camisa blanca como la nieve, corriendo hacia la puerta abierta. Lanzó un grito salvaje que no surtió efecto, pero estaba decidido a no perderla, pues en ese momento recordó que era la única camisa limpia que disponía. Salió corriendo tal como estaba, con nada más que una toalla a su alrededor, y saltando a su caballo que se encontraba ensillado en la puerta, empezó a perseguirlo. Se alejó arengando a los perros para que vinieran a ayudarle. Su grito atrajo a todos los hombres del lugar y corrieron montando también sus caballos a toda prisa y empezaron a perseguirlo. El guanaco se alejó a una velocidad que ningún caballo podía igualar. con la camisa firmemente sujeta entre los dientes, ondeando y agitándola como un estandarte blanco al viento. De vez en cuando se detenía y, bajando la camisa al suelo, se apresuraba a arrancar un trozo y, recogiéndola, volvía a correr. Los perros lo alcanzaban solo para danzar a su alrededor, ladrando alegremente para animarlo a seguir corriendo y continuar la diversión. Era su amigo y compañero de juegos, y para ellos no era más que una alegre cacería de mentira organizada por su amo amante del deporte para su diversión. La persecución se llevó a cabo por el valle del río, una gran planicie, y continuó durante unos 6 u 8 kilómetros. Para entonces, la preciosa camisa se había reducido a algo bastante pequeño. De hecho, no quedaba nada más que el duro cuello almidonado que el guanaco encontraba difícil de masticar y tragar. Entonces, por fin, se dio por terminada la cacería y mi pobre amigo, descamisado, en su toalla, cabalgó tristemente hacia su casa en medio de compañeros risueños, atendidos, además, por un montón de perros que sacaban la lengua y se mostraban desbordantemente felices por haber tenido una carrera tan emocionante. Atilio se ha reído a carcajadas con este fragmento. Espero que a ustedes también les haya resultado simpático. Se cumple el centenario del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson, 100 años. Él nació el 4 de agosto de 1841 y murió el 18 de agosto de 1922. Así que va a ser 100 años de la muerte de Guillermo Enrique Hudson, que para mí es el naturalista más completo en términos de comunicación y de cosas hermosas que nos puede transmitir, ¿no? Para los que estamos acá en la Patagonia, tiene un libro que se llama Días de Ocio en la Patagonia. Sí. Guillermo Enrique Hudson. Pensemos que la Patagonia en ese momento también era, digamos, estamos hablando de 1870 y pico, y la Patagonia en ese momento era el norte de Río Negro, digamos, ¿no? Claro. Era donde él iba, donde él hizo su travesía buscando aves, y tiene un accidente, se pega un tiro en una pierna accidentalmente, y eso lo obliga a tener esos días de ocio en la Patagonia, donde él describe el paisaje, describe ese paisaje de Río Negro, ¿no? El sí. paisaje, la naturaleza y las bellezas de Río Negro. Días de ocio en la Patagonia es uno de los libros que lo inserta a Guillermo Enrique Hudson en la literatura. Guillermo Enrique Hudson es uno de los pocos personajes que está en las dos literaturas argentinas. O sea, la Argentina tiene dos tipos de literatura. Una es la gauchesca, que fue la que creó Borges. Sí, Borges inventó la gauchesca, ¿no? Y Guillermo Enrique Hudson está dentro de esa línea de la gauchesca en varios libros. El más conocido es Allá lejos en ese tiempo. Y el otro es la literatura patagónica. Nosotros tenemos dos literaturas en la Argentina, la de la Pampa y la de la Patagonia. Y la gauchesca, que excede la cuestión pampeana geográfica, con el Martín Fierro, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Pero Hudson está en los dos, en la pampeana y en la patagónica. Y está también dentro de este libro. Sí, está también dentro del libro. Y también escribí otro libro específicamente de él, en conmemoración del tema del centenario, ¿no? Que es como un resumen de su vida y de su historia. Hola Tilio, hola Hudson en el aire. Te cuento que tenemos en marcha en el museo un proyecto de mosaicismo mural sobre Hudson en conmemoración del centenario y que se está llevando a cabo en el Salón Justo Pesáenz. Y bueno, ya comenzaron a trabajar. Está a cargo de Diego Candia, que es bueno, un artista visual muralista del municipio y de la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación en el área de artes visuales, y está inspirado completamente en nuestro querido escritor y naturalista. Bueno, Diego se encargó de hacer el diseño del rostro de Hudson, y después vecinos y docentes y alumnos de este taller de muralismo están participando realizando pájaros que pertenecen, ¿no es cierto?, nativos a nuestro entorno. Así que bueno, te cuento, son varios. Lucas hizo un tordo, Claudia una calandria, al igual que Liliana, Vilma un colibrí, Silvia un zorzal, Daniela y Nélida hicieron un churrinche, Marcela hizo un churrinche colorado, Vero hizo un cardenal, Carolina un hornero, Pamela un zorzal, y Ivana también hizo un zorzal, y Elida hizo un tero. Cuando vinieron, bueno, estuvimos charlando, hicimos una visita guiada, los acompañé por el parque, les estuve contando cosas y les facilité uno de nuestros folletos que tiene las aves que más podemos observar y encontrar en el parque. Así que se llevaron ese material como para modificar y agregar algún pájaro o ave acuática, algo más. Y la idea es que sigan trabajando este domingo 14, que es la fiesta de la Pachamama, y pretenden inaugurarlo el 18, que es el centenario del fallecimiento de Hudson. Así que, bueno, con esta introducción te dejo con las palabras del mismo Diego sobre lo que están haciendo, y la verdad que es un trabajo precioso, delicado y maravilloso, que me parece que va a quedar súper acorde y hermoso a lo que son los otros murales. Ellos también estuvieron trabajando en el mural de la biblioteca, así que esperemos que nos sigan eligiendo para decorar nuestro parque con estas temáticas tan bonitas. Bueno, me despido y hasta la próxima. En la red oficial. ¿Su nombre? Diego Candia, artista visual muralista del municipio. Trabajo en la Secretaría de Cultura, Deporte y Recreación, en el área de artes visuales. Y estamos con el proyecto de mosaicismo mural. Están participando vecinos, docentes, todos de Varela. Y bueno, este es el proyecto que llevamos en conjunto de, por los 100 años del fallecimiento de Hudson. Y es pues, nuestra forma de colaborar con un proyecto de arte público. Y empezamos bueno, con las aves. Cada participante haciendo un ave. Yo hice la confección del retrato. Que ahora vamos a colocar. Ya habíamos hecho acá el de en la biblioteca, también el de pintura. Ya he venido con una compañera a hacer de Capital. Y bueno, quedó esto pendiente ya hace rato con Rubén para hacer acá. Y bueno, justo empezamos arrancaron este año a hacerlo anual, el taller, y dijimos, bueno, vamos a hacer el proyecto que es importante, 100 años. Así. Muchísimas gracias. Bienvenido Rubén Ravier al aire. ¿Qué tal Rubén? Hola, ¿cómo andamos? Bien, bien. Preparándonos para la fiesta de la Pachamama el domingo. Sí. En donde va a haber una serie de artistas, intérpretes, danzas, grupos de danzas y por supuesto la presencia de la Pachamama, ¿no? Claro, Elena. El eje central, ¿no? Elena. Elena que oficia, digamos, el ritual, que empezará temprano a la mañana y promediará a media tarde. Más o menos entre las 10 y las 17, 18, más o menos. El clima parece que va a estar bueno. Estamos en un periodo climatológico muy seco, ¿no? Sí. Casi no ha habido lluvias, así que sería extraño que este fin de semana lloviera. Claro. Así que esperamos mucha gente, como en todas las actividades. Sí. Y el 18, el jueves, hacemos el centenario en el museo a la 1:30 de la tarde. Está bien. Voy a inaugurar un mural. Inauguramos dos mástiles, uno para la bandera de la provincia, otro para la bandera municipal. Sí, eso yo ya lo vi puesto, pero ahora los pintaron, los arreglaron, los dejaron bonitos. Claro. Claro. Sí. Contarle a los oyentes que los tres mástiles son porque una para hacer la bandera nacional, la otra la bandera de la provincia y la otra la bandera del municipio. Antes se usaban en el mismo mástil, una más arriba y otra más abajo. Sí, pero genera una... Una confusión. Una combinación, ¿no? Confusión muy bajo. Claro. Así que bueno, vamos a inaugurar dos mástiles. Y el mural que decís es un mural con acrílicos, con cerámica. Con venecitas sobre el único lado que quedaba, digamos, vacío del pabellón Justo Pesáez. El rancho réplica. Está bien. Así que ya está cubierto, está bien diferenciado, digamos, con este trabajo del rancho original, ¿no? Claro, le faltaría la placa que diga pabellón Justo Pesáez. A lo mejor habría que pintarlo eso para distinguirlo y se acabó. Sí, ahora vamos a hacer una señalética nueva. Sí. Para todo el solar, con indicaciones, y bueno, no va a faltar que se identifique a este, digamos, pabellón, ¿no? Claro, perfecto. Que demandará un montaje especial en el interior, con parte del archivo, el acervo patrimonial del museo. Está bien, perfecto. Bueno, te conté la semana pasada lo del 4 de agosto, sí, el Día del Naturalista, en la Plaza del Bicentenario, con una nutrida asistencia, sí, y el homenaje a Salva Agnelli. El día siguiente, el viernes, también hubo una reunión en el Centro Cultural de Varela. De sí, la SADE. Sí. La SADE de... En la SADE Quilmes, ahí en Encarnación, estuvo dirigiendo, ¿no?, la actividad. ¿La SADE de Quilmes o la SADE de Varela? La SADE de Varela. SADE de Florencio Varela. Es Florencio Varela, sí. Sí. Que lleva el nombre de Hudson. Lleva el nombre de Hudson, sí. Sí. Y lleva un logotipo con la figura de Hudson también. Claro. Sí. La directora es Encarnación Nicolás. Encarnación, sí. Nicolás, que es una activa participante. Escritora, lectora, promotora de los libros de autores locales, en fin, está siempre presente. Está muy activa. El 21 vamos a tener una actividad en Tandil. Ah, cierto. ¿Qué domingo? Sí, vamos a recordar a Cereceto, que fue un gran hudsoniano oriundo de Tandil. Cereceto. Sí, Cereceto. Y después el 23, la inauguración de la exposición en la Biblioteca Nacional. Está bien. Y el 9... una mesa redonda con escritores y estudiosos de Hudson. Perfecto. Yo escribí un pequeño artículo para Clarín. Sí. Que va a salir en algunos días. También hubo gente de La Nación que recibió Carlos Fernández en el museo. Ah. Así que van a salir algunos artículos. Algunos artículos. Perfecto. Vamos camino rumbo al centenario, directamente ya estamos entrando en la semana que viene. Sí, y bueno, y durará hasta fin de año, ¿no? Claro, la biblioteca creo que dura un mes, me dijeron, ¿no? Hasta fines de septiembre. Sí, un mes. Un mes. Y seguiremos haciendo actividades de menor intensidad, ¿no? La charla de Cono, de Jameson Cono, alguna otra charla, probablemente con gente de acá de Filosofía y Letras. Uh-huh. En fin, tampoco puede ser un torrente de actividades, ¿no? Que sature a todo el mundo. Vos me habías contado que habían ido varios equipos a hacer grabaciones en el parque para hacer unos pequeños cortos sobre Hudson. Sí, estaban del municipio, del área de comunicaciones. Sí. Y gente de la Universidad del Cine. Ajá. Antín. De Manuel Antín. Que estuvieron filmando, haciendo unas escenas. Sí, estuvieron con vestuario de época. Está bien. Así que, bueno, hay motivación. Y un grupo de Mar del Plata que está siempre por empezar el rodaje de un trabajo sobre el niño perdido, ¿no? En Mar del Plata. En Mar del Plata, sí. En la roca de Cabo Corrientes, ¿será? Sí. No, hay gente de Mar del Plata que va a ambientar todos los lugares que describe Hudson en ese libro, ¿no? Perfecto. Que es uno de los menos conocidos. Niño perdido. Sí, el niño perdido. Bueno, ahí describe su encuentro con algunos indígenas en las piedras, no sé si cerca de la Sierra de los Padres y de Tandil y Balcarce, esa zona. Sí, son como duendes, son personajes fantásticos. Claro. Que él imagina desde su perspectiva de soldado cuando cumplió funciones militares en esa zona. Claro, hay que poner en contexto a los oyentes que en aquel entonces la frontera prácticamente terminaba en Río Salado, o sea, de Salado para el sur, Tandil, Azul, Balcarce, Mar del Plata, todo eso era territorio que no pertenecía a la provincia de Buenos Aires, entonces era todo, pertenecía a la Guardia Nacional, digamos. Claro, era una zona inhóspita. De guerra, digamos, y había estado en un teatro de operaciones. Claro, le llamaban desierto incluso, le llamaban desierto porque no había poblados blancos, digamos, pero había líneas de fortines, había zanjas, como la famosa zanja del Sina. Claro. Y hubo campañas. Claro. Militares, como la de Roca, la de Las Rosas también. Claro. Es decir, fue un teatro de operaciones militarizado hasta la, digamos, octava década del siglo XIX, ya para el siglo XX estaba todo consolidado el espacio como territorio nacional. Claro. Bueno, entonces invitamos para el próximo 18, después de la Pachamama, para el próximo jueves 18, a las... Sí, a las 13:30. 13:30, perfecto. Como para empezar a las 2 con el acto. Perfecto. Y estamos comunicados con Bernabé López Lanús, que es un hudsoniano que ha hecho un nuevo libro de Hudson, Allá Lejos y Hace Tiempo 2. ¿No puedes contar cómo surgió esta idea, por favor? Estoy preparando un libro sobre aves que tienen que ver con Hudson. Sí. Eso hizo que lea Allá Lejos y Hace Tiempo y ver si había algo de pájaros, más allá de sus libros típicos como Aves del Plata o todas sus publicaciones científicas. Sí. Y también terminé leyendo de los 24 libros restantes, y muchos tienen que ver solamente con Inglaterra, pero no. Por momentos encontraba párrafos enteros que tenían que ver con un recuerdo sobre las pampas. Junté toda esa información sobre aves, pero también junté toda esa información sobre Hudson, que habla sobre las pampas en esos libros que tratan y se ambientan en su Inglaterra, en el lugar donde vivió el resto de su vida. Claro, sí. Y sí. Empecé a hacer dos conjuntos de información. Pájaros por un lado, vivencias por el otro. Sí. Y digo, pájaros me está quedando más largo, más complicado. Vamos a tomar un punto por vez. Vamos a hacer la segunda parte de la autobiografía de Hudson. Todo lo que él puso en Allá Lejos y hace tiempo. Pero, como dice ese libro, el resto ya lo he contado todo. Yo digo, ¿qué resto contó todo? Claro, él cuenta en Allá Lejos y hace tiempo, hasta sus 17, 18 años. Claro. El resto sí lo había contado todo. Allá Lejos y hace tiempo lo escribe cuando ya tiene casi, ¿cuánto? 77 años, creo. Claro, claro. Fue casi al final y un pedido de los amigos, porque lo había contado ya en otros libros, claro. Y el resto lo había contado todo. Entonces, ese ejercicio de separar todo lo otro que estaba, inclusive en algunas cartas que publicaron algunos amigos de él, cuando lo empiezo a procesar, digo, acá hay un libro que no me entra, que es Tierra Purpúrea. Claro. Y digo, no es autobiográfico, no puede ir a la segunda parte de la autobiografía de Hudson. Sí. Pero ¿qué pasa? Soy ornitólogo. Claro. Y cuando pongo en una tabla que en el año 1866 al 67 hubo 7 meses sin correspondencia, y entre 1867 y 68 hay 8 meses más sin correspondencia con Estados Unidos y con Inglaterra. Sí. Digo, ¿qué pasa con estos periodos de silencio? Entonces digo, a ver si cuando Richard Lamb, que es el personaje que entra a Uruguay, que está cruzando desde Montevideo a Buenos Aires con Paquita, es la esposa robada, sí, sí, a un terrateniente, ¿verdad? ¿Qué tal si él, cuando está diciendo no había cumplido tantos años o estaba por cumplir tantos años, y lo posiciono según la fecha de nacimiento real de Guillermo Enrique Hudson? Ahí está. Y bueno, ahí fue cuando dentro de una tabla, sí, encaja perfectamente, sin ningún documento que lo compruebe, pero sí en los tiempos, encaja perfectamente el silencio epistolar de 6-7 meses en lo que él comenta como Richard Lamb entrando a Uruguay en Tierra Purpúrea, como que estuvo en Santa Fe, y al poco tiempo cuando vuelve y organiza su salida secreta para cruzar el río de la Plata de Montevideo, desde Buenos Aires a Montevideo, pasan 8 meses más y también está ese silencio epistolar. Y digo, bueno, acá hay una coincidencia. Claro. Entonces, el libro tiene la descripción de todo lo que no está en Allá Lejos y hace tiempo. Por eso le puse Allá Lejos y hace tiempo 2. Increíblemente, el ISBN me lo aceptó, sí, al título. Sí. Y con un subtítulo, ¿no? La segunda parte de la autobiografía de Hudson en el Plata. Sí. Y son dos partes, porque en una hago un ensayo de decir, ¿y si Richard Lamb en realidad es Hudson? Claro, que es algo que ya se había propuesto, ya se había evaluado esa posibilidad. Sí. Volviendo a la obra Reflejos del Mundo Perdido, de Guillermo Enrique Hudson, de Jorge Gabriel Olarte, nos encontramos con la vivencia de un tímido niño quilmeño que en su familia se había asentado en Chascomús en 1846. Las acacias, tal vez el nombre del nuevo hogar, se le reveló como algo casi mágico, pues si bien esas infinitas pampas y sus habitantes presentaban un aspecto salvaje, él, Hudson, lo encontrará acogedor, maravilloso, por la existencia de muchas aves y animales autóctonos, que le eran desconocidos, como por ejemplo el deleite también que existió al verse rodeado de cientos de árboles que contrastaban con los pocos existentes en el solar natal de los 25 ombúes. Su permanencia en ese lugar es tan significante para Guillermo Enrique Hudson que fue solo una década la que vivió allí. En 1856, siendo ya adolescente, retornará con su familia a su pequeña parcela quilmeña por la mala gestión económica de su padre. Si uno lee entre líneas, allá lejos y hace tiempo, apreciará que sin dudas las acacias ocupa en su memoria y corazón un lugar de privilegio, pues fue el formativo y el trascendente. Nuestro escritor, Jorge Gabriel Olarte, escribe dos tomos. Se suscribe el primer tomo a recordar la vida de esa región, en sus vivencias, observando la naturaleza, sus aventuras con sus hermanos, la vida que le dieron siempre el mote de gringuito, un tan curioso y respetuoso, para luego finalizar su vida en Inglaterra, una gran actividad en defensa de la fauna, especialmente de las aves. Sus prestigiosos amigos escritores lo reconocen como uno de los mejores de habla inglesa y científicos, como el propio Carlos Darwin, quien lo tributó con un merecido reconocimiento entre sus grandes dotes de naturalistas. En el tomo 2 se publica, por supuesto, la fauna de este mundo perdido, que se menciona en allá lejos y hace tiempo, logrando de ese modo completar esta primera entrega. Dos tomos sobre Hudson, sobre la vida de Hudson, en Reflejos de un mundo perdido, de Guillermo Enrique Hudson, del doctor Jorge Gabriel Olarte. Vivencias de un quilmeño en Chascomús. Del libro Allá lejos y hace tiempo, de Guillermo Enrique Hudson, un fragmento del capítulo 6, Algunas aventuras relacionadas con pájaros. Y dice así: llegamos luego a un paraje cubierto de tierno césped. Poco después estábamos frente al río. Este se había desbordado a causa de las últimas y copiosas lluvias. Tenía pues alrededor de 50 metros de ancho. Observamos una cantidad sorprendente de aves. Se destacaban por su abundancia los patos salvajes. Había también algunos cisnes y muchos zancudos, ibis, garzas, cucharetas, etc. Pero los más asombrosos, los más maravillosos de todas esas aves eran unas esbeltas altísimas de color blanco rosado. Vadeaban solemnemente el río en fila, conservando una distancia de metro. Se hallaban a 20 metros de la orilla. Quedé sorprendido y fascinado por aquel bello espectáculo, y el placer que me albergaba se intensificó cuando el pájaro que iba adelante se detuvo, y alzando la cabeza, tensando el esbelto cuello, abrió las alas y las sacudió. Descubrí que estas extendidas eran de un glorioso color carmesí. Aquel pájaro me pareció la criatura más angelical que había visto en la tierra. Me pregunté qué nombre tendrían estas aves maravillosas. Interrogué a mis hermanos, pero ellos no supieron responderme. También era la primera vez que las veían. Más tarde me enteré de que el flamenco no era una especie común ni muy difundida en la región vecina, porque no había allí algunos cursos de agua suficientemente caudalosos. Empero, solía vérselos reunidos en bandadas en una laguna que quedaba a un día de viaje de casa. Pasaron varios años antes de que tuviera oportunidad de volver a encontrarlos. Luego los he visto cientos de veces, en tierra o volando. a cualquier hora del día y con las más diversas atmósferas como marco. He podido contemplarlos en el mayor esplendor de su hermosura, al ponerse el sol, o al amanecer, cuando inmóviles en el agua, su imagen se refleja claramente como en un espejo. Los he divisado desde una alta orilla, volando en bandadas, rozando casi el azul del agua, formando una larga línea carmesí o una perfecta media luna, conservando iguales distancias entre sí, con las alas a punto de tocarse. Pero el deleite que me produjeron tales espectáculos no podrá jamás compararse con el que experimenté en aquel primer encuentro, cuando tenía apenas 6 años. Estamos escuchando un contrapunto de distintos pájaros. Vemos como uno le canta y el otro le contesta. No sé si lo pueden apreciar, pero es muy claro, entre uno y otro debe haber 50 metros de distancia. Es la época de los pájaros, es la época de la primavera. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima. Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos, luces en los árboles, adelante me espera el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao.